Bueno, no pudimos conseguir finalmente nuestro contacto con Oscar Aguad, pero vamos a hablar con un colega muy prestigioso, economista y periodista, o periodista económico. Me refiero a Ismael Bermúdez, que muchas veces lo hemos molestado. Porque me pareció impresionante el laburo que hizo y que incluso llegó el otro día, vía Jorge Lanata a la televisión, de la comparativa de El Fondo del Mar 2001 con la actualidad y el poder adquisitivo de los salarios en moneda constante, ¿no? Ismael, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andás, querido? Gracias Bien, bien, muy bien. No, no, no. por atendernos. Y gracias por tus palabras. Bueno, contame un poquito Sí. el resultado de este estudio que hiciste, que publicaron obviamente en Clarín y que Jorge Lanata llevó a la televisión el domingo. Claro, no, lo que, digamos, todo surgió por una conversación donde alguien me preguntó, dice, che, ¿hoy estamos mejor o peor que en el 2001? Porque siempre las comparaciones se hacen con el 2002 o con el 2003, que fue después que se produjo, digamos, la bancarrota y la debacle de la convertibilidad. Pero en el momento previo, ¿en qué situación estábamos? Y entonces se me ocurrió tomar el salario promedio que informa el Ministerio de Trabajo que existía en octubre del 2001, tomar el sueldo promedio que informa el mismo Ministerio de Trabajo en octubre de 2014, y por lo tanto estamos ahí hablando de salarios promedios homogéneos, nos referimos Y además siempre de a trabajo cifras blanco. oficiales, y además de Sí, cifras oficiales. traté de usar todas cifras oficiales justamente para que toda el análisis sea homogéneo y digamos al tomar las cifras oficiales, digamos, le da mayor homogeneidad y también mayor amplitud y seriedad. Y dividí por la lista, porque antes el INDEC que publicaba los precios promedio de 65 productos alimenticios que formaban parte del índice de precios al consumidor. Y bueno, lo que me llamó mucho la atención es que al dividir el salario promedio en blanco formal de aquel momento por los precios de esos productos y hacer lo mismo ahora, tomando el salario ahora promedio del mismo Ministerio de Trabajo dividido por la lista de precios de esos productos, ya no del INDEC, porque el INDEC lamentablemente desde 2008 dejó de publicar eso, entonces tomé el de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, pero como son precios actuales, uno se puede dar cuenta si son precios que efectivamente paga el consumidor o no. En cambio, ahora uno ya perdió la memoria de lo que eran los precios en el 2001. Y me da que en la inmensa mayoría de los casos uno podía comprar más cantidad, más kilo, más docena o más litro de los distintos productos en aquel momento que en la actualidad. Y entonces la primera conclusión es que después del 2001 vino esa crisis de la convertibilidad, confiscación de depósitos, devaluación, pérdida de salarios, etcétera, y que todo el proceso de recuperación posterior no alcanzó en ningún momento a superar el momento del 2001, que fue, como vos bien señalaste, un momento muy crítico y que al mismo tiempo, no olvidemos, Cavallo ya había aplicado el 13% de descuento sobre jubilaciones y sueldos. Estamos en un proceso prácticamente de quiebra financiera y económica de la Argentina. Ahora, cuando uno mira eso, ¿cuál es la primera conclusión? Que los salarios aumentaron, pero mucho menos que el precio de los alimentos. Claro. Y que por lo tanto, por lo menos para ese sector de la economía, los costos de las empresas en términos de salarios fueron bien menores de lo que ellos mismos remarcaron esos precios. Ahora, lógicamente hoy la situación es muy distinta a la del 2001. Entonces, ¿qué es lo que tiene de distinto? Lo que tiene de distinto no es que el salario haya aumentado, sino que, primero, tenemos subsidios a la luz, al gas, que se fueron aplicando a agua, se fueron al boleto de colectivo, que se fueron aplicando en todos estos años, y por lo tanto, la gente destinó menos plata a pagar estos servicios públicos y a usar más plata para la compra de alimentos. Y después también hubo muchas prestaciones sociales que se otorgaron, caso la asignación universal por hijo, mayor número de gente jubilada, etcétera, que ayudó a compensar esa caída en términos reales del salario, y por lo tanto, hoy, si sumamos todo eso, evidentemente, cuando digo todo eso, me refiero a subsidios, más prestaciones, etcétera, actuaron como una compensación, en algunos casos superior a la propia caída de los salarios en términos reales. Uh-huh. Entonces, la conclusión que yo llegué es, cuidado, porque si ahora nos reducen los subsidios, nos reducen, aumenta con las tarifas los colectivos, aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta el agua, y bueno, el problema que vamos a tener es que efectivamente esas compensaciones que se fueron efectuando a lo largo de estos años van a dejar de existir, y entonces se va a manifestar con mayor crudeza esa caída del salario en términos reales que surge de esa comparación entre el salario y el precio de los alimentos. Uh-huh. Clarísimo. Ismael, te hago una última a propósito de lo que escribió también hoy nuestro común colega Jorge Oviedo en La Nación, diciendo que, y leo textual, es por eso que el kirchnerismo se benefició hasta ahora de una ciudadanía que ha tenido más miedo a la caída de los puestos de trabajo que a la suba constante y generalizada de los precios. Ante la disyuntiva de sufrir la pérdida del poder adquisitivo del salario o quedarse sin él, la gente eligió lo primero. ¿Compartís esto? No. Yo creo que la gente no quiere perder el empleo y tampoco quiere perder el poder adquisitivo. Ustedes ven muy bien que hay conflictos permanentes, ahora viene el reclamo por el bono de fin de año. Uh-huh. Hoy inclusive el propio Kicillof dijo, bueno, pero si están tan mal, ¿por qué es que reclaman el bono de fin de año si se pierden puestos de trabajo? Y porque la gente no quiere resignar ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Yo no creo que esté esa disyuntiva, yo creo que el trabajador quiere conservar el empleo, mejorarlo, y quiere mejorar el salario real. Y lucha por las dos cosas están estrechamente vinculadas, porque cuidado, porque con la pérdida de puestos de trabajo, lo que el gobierno y también los empresarios quieren es bajar el salario. Entonces el trabajador tiene que defender las dos cosas en forma permanente, y bueno, creo que se explica y se expresa eso en los múltiples conflictos que se presentan a diario. Yo no veo hoy ni antes al sector trabajador negociando puestos de trabajo por salario. Uh-huh. Lo veo peleando por las dos cosas. Yo creo que es una disyuntiva falsa, ¿eh? Uh-huh. Y creo que eso es más una opinión interesada en decir, bueno, escúchame, aceptar una rebaja de salario para conservar el empleo, porque después, si vos aceptás una rebaja del salario, vas a tener una caída del consumo que va a llevar más adelante a que termines también perdiendo el empleo. Eso fue lo que pasó inclusive en el 2001. Cavallo redujo 13% los salarios con la teoría de que si bajaban los costos se iba a defender el modelo de la convertibilidad. Y lo único que hizo al tomar esa medida de bajar los salarios fue profundizar la recesión y con ello la propia caída de la convertibilidad, con toda la secuela que tuvimos, que realmente fueron meses y años, esos 2 o 3 años, fueron nefastos para la economía argentina y en especial para todos los argentinos que tuvimos que vivir esos años. Ismael, como siempre te agradecemos este tiempito que te tomaste para hablar con nosotros. Okay. Abrazo gracias, grande. ¿Eh? Ismael Bermúdez, desde la redacción de Clarín. A propósito de esto, ahora nos vamos a presentar el resumen de noticias generales, digamos, ya hicimos un paneo económico.